Rata la muerte y te. Si tú fueras gelato, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes, chulo. Solo pienso en ese culo y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper. Bien duro. Tú quieres duro. Dame duro. Tú quieres duro. Dame duro. Tú quieres duro. Dame duro, papi, dame más duro. Pues te doy duro. Dame duro. Yo te doy duro. Dame duro. Yo te doy duro. Dame duro, papi, dame más duro. Encima de mí bellaqueando, yo quitándote la ropa, bellaco. Te agarro por el cuello. Cabrona todo el día en la playa. Volviendo borracha me lo mamo en la guagua. Terminamos chingando antes de llegar a la casa. Yo siempre te lo quise meter y no se pudo. Y ahora le fronteo a todo el mundo con ese culo. Yo no quiero saber de ninguna otra mujer. Tú te pones más rica cada año, cada mes. Me tienes maquinando. Que como entre nosotros está pasando. Se supone que nada más estábamos chingando. Ahora me paso en ti todo el día pensando. Que nada más estábamos chingando. Ahora me paso en ti todo el día pensando. Siempre maquinando. Tú quieres duro. Dame duro. Tú quieres duro. Dame duro. Tú quieres duro. Dame duro, papi, dame más duro. Pues te doy duro. Dame duro. Yo te doy duro. Dame duro. Yo te doy duro. Dame duro, papi, dame más. Tú encima de mí bellaqueando, yo quitándote la ropa, bellaco. Te agarro por el cuello y te cambio, apretándote la nalga, tú en cuatro. Muerto y te. Los intocables, los Illuminati. Brr. Mami, aquí lo que hay son tiburones y tú estás dando aguas profundas. Dame duro, dame duro, dame duro, papi. Brr.